Con citas que llegan este fin de semana, hoy mismo, hoy viernes, dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio, en este puente festivo, pues cita relativa a la Peña Flamenca de nuestra localidad. Ya tenemos con nosotros alguien que conocen perfectamente en esta casa y presidente además de la Peña Flamenca de nuestra población. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a la audiencia. Manolo Román, como saben, bueno, pues presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Ya lo comentamos en su momento y ya además hemos informado de las primeras actividades, ¿verdad?, que habéis organizado. Manolo, que hoy llega una actuación. La verdad es que queréis continuar con lo que es dar cabida, ¿no?, a diferentes géneros musicales, y hoy sería copla, ¿no? Hoy es copla. Hombre, todo tiene cabida dentro del flamenco porque la copla está muy unida al flamenco, y por eso esta semana pues vamos a tener a esta muchachita, Yolanda Gallo, de Paterna de Rivera, y que canta muy bien. Y bueno, a mí me ha dejado sorprendido porque me presentó a su madre, y la madre canta para rabiar, canta flamenco, pero bien, sí. Paterna, que además es Paterna, un sitio de cantadores, de buenos cantadores, el Perro, Rufino, Frasquito, el Niño La Cava, y muchos más que hay por allí. El Cachorro también, un buen cantador. Así que bueno, pues habéis querido también que haya su espacio para no solo flamenco puro, quiero decir, sino también otros géneros como la propia copla. Hay que darle no solamente flamenco, no, hay que tener una variedad, ¿no? Hoy vamos a tener una copla, la semana que viene pues a lo mejor podemos tener flamenco, la otra podemos tener una conferencia con vistas a lo que es el flamenco, poetas del flamenco, pues en fin, para que haya de todo. O sea que todos los fines de semana, como comentabais, ¿no?, queréis que más o menos haya algo. Esperemos que todos los fines de semana podamos tener alguna cosa allí. Lo cierto es que Yolanda Gallo, creo que ella concursó, ¿no?, en este espacio de la copla. Sí, ella es una de las que ha estado en Canal Sur. Bien, tú sabes que son muchos artistas y no tienen cabida todos, ¿no? A lo mejor esta muchacha este año no ha pasado, pero si se presenta la próxima temporada, ¿no?, de copla, puede ser que pase. Es que son muchos, es que son miles los que hay en la copla. Y claro, todos no pueden estar, eso es normal. Eso pasa igual que con el flamenco en un concurso. Todos no son los que se van los primeros premios. Hay quien tiene que quedar por detrás y volver a actuar otra vez, y a lo mejor pues ese día pues pasa. Pues espectáculos de copla, por tanto, que además puede hacer, ¿no?, que personas que a lo mejor no están habituadas a ir a la Peña Flamenca, pues en el día de hoy, por ejemplo, vaya, ¿no? Hombre, esperamos que sí, que ellos se pongan. Además tenemos una buena cocina, como tú estás viendo por ahí, a cargo de nuestro amigo Ricardo. Y bueno, pues esperemos que la gente vaya por allí. Esperemos que vaya mucha gente hoy. Lo cierto es que va un poco al hilo de ya el servicio de bar que lo habéis adjudicado, y queréis que hombre, todos los días esté abierto. Queremos fomentando aquello. Este hombre ya le ha puesto muchísimo interés en la peña, y tú estás viendo lo que hay por ahí. Yo no voy a mentar nada de eso, pero ahí hay buenas cosas, que se puede uno ahí a tomarse una copita o comerse el menú, que el menú, mira, el menú, lo que tú quieras, de todo lo que tú ves aquí. Sí, sí, vamos, que lo podemos comentar, no pasa nada tampoco. un menú de 10 euros, ¿no? 10 euros, papas a la bulería, jamón y queso, gamba, churrasco de cerdo o de pollo, pescado a la plancha, y postres bueno, postres de todo lo que haya allí, que tiene muchísimas cosas. Ya yo eso lo he probado ya, ¿sabes? Y además después un postre, ¿no? ¿No? Sin alcohol. Sin alcohol, ¿no? Pues está bien, yo creo que está bien. Vamos, eso el que quiera, el que no, pues va a comer su tapita o lo que quiera y ya está. No hay que, eso no es obligación, ¿no? Todo el que quiera. Sí, la entrada es libre, como siempre. Entrada libre, sí. Y gratuita. Pero queremos que vaya mucha gente, que vean lo que es la peña, hombre, y que nos echen una manita, que nos ayuden, que nos necesitamos socios, muchos socios. Y de todas formas, eso, como comentaba, se trata con este menú y con otras iniciativas de que el bar esté el mayor tiempo posible. Yo no sé si todos los días ahora mismo está abierto. Ahora mismo ya está abierto todo el día, porque estábamos pendientes de la máquina de café. Ya está la máquina de café para dar desayuno, merienda, lo que sea, lo que quieran, para lo que quieran, aquello está abierto. Y además me comentaban, ¿no?, que eso es una forma de que si hay turistas, visitantes, que por ejemplo quieran acercarse por la peña... Esa es la mira de nosotros, que bueno, estas personas que vienen, estos mayores que vienen... haciendo estos recorridos por los pueblos, pues se queden un poquito más aquí en nuestro pueblo y puedan comprar artículos de piel, luego se den un paseíto por nuestra iglesia, nuestro convento, el museo y por muchos sitios. De camino, pues, que pasan por allí, entren en la peña flamenca, que se echen sus fotos si quieren en el escenario, vean los artistas que hay allí. Y se tomen su copa, su Coca-Cola, su botella de agua, en fin, aquello. O su cafelito, que ya hay cafelito. Hay mucha gente, cafelito descafeinado. Pues eso va a ser esta noche, la actuación de Yolanda Gallo. Ya el pasado fin de semana, bueno, pues también... El pasado fin de semana tuvimos allí a Manuel Monge, cantador jerezano. Cantador que cante por derecho, ¿no? Y estuvo muy bien la cosa, tenía una gente de atrás buenísima, ¿sabes? Ayudándole dentro de lo que es el cante por bulería, el cante por tango, un poquito por seguidilla, por fandango que hizo también. O sea, estuvo la noche perfecta. No hubo mucha gente, no sé por qué, bueno, no es que no hubo, habría unas 60 personas por ahí, que no había mucho, otras veces ya he visto la peña más llena, ¿no? Porque tampoco habíamos avisado con mucho tiempo, no nos dio tiempo y de ponerlo en internet ni venir aquí a la radio, que yo no pude venir, porque yo estaba con muchas cosas en la cabeza a cuenta de esto y muchas reuniones, o sea, en fin, y no se pudo, pero hoy, esta semana sí, esta semana pues me ha dado tiempo de venir y aquí estoy. Pues además no hemos hablado, por cierto, de cómo fue un poco lo que fue la puesta de largo de la nueva junta directiva, ¿no? Que... Pues muy bien, la peña rebosa. Tuvieron mucha gente allí, tuvieron todas las autoridades, bueno, algunos de las autoridades, ¿no?, de nuestro pueblo, al cual agradezco desde aquí a todos los que estuvieron por allí y que nos, hombre, nos apoyaran en esta andadura que vamos a tener en estos 2 años y ya está, que estuvo muy bien todo, muchísima gente. Tuvo sus tapitas, sus copitas y sus cosas y perfecto. Todo perfecto. Y además, bueno... Día muy malo, porque era un día que llovía demasiado. Demasiado gente había allí para el día que tan malo que estaba. Pero bueno, yo desde aquí pues les doy las gracias a todos los que asistieron a ese día. Y bueno, esto es un poco sobre las primeras iniciativas que se han puesto en marcha. Decimos, la actuación de hoy de Yolanda Gallo, ese espectáculo, La Verdad de la Copla, el espectáculo que trae. Que canta muy bien, que yo... Esta muchacha ha estado aquí en la feria. De las que han traído a la copla, pues, esa era una de ellas, de las que ha venido. Se mueve muy bien dentro de lo que es el público, anda por el medio del público, habla con la gente. Es una maravilla, o sea, que le va a gustar, que vaya por allí le va a gustar. Y de todas formas eso, ustedes lo que pretendéis es que sea un lugar de encuentro la peña y que... Exactamente, que eso no es de los socios solamente, que eso es de todo el pueblo. Quien quiera pasar por allí tiene las puertas abiertas, porque ya se dijo hace muchos años y ahí están las puertas abiertas. Pero que yo quiero que se apunte mucha gente a este mi socio, hombre. Que no hace falta, hombre. Estáis dentro de la campaña, ¿no? Que un poco... Estamos por ahí buscando socios, hemos hecho unos cuantos, pero bueno, a ver si la cosa se pone un poquito mejor y... hombre, sabemos que hay una crisis muy grande, pero bueno, mira, tampoco hay mucho dinero y podemos echarle una manita a la peña, que después nos vemos con la soga al cuello cuando llega a finales de mes que hay que pagar el alquiler. Alquiler y más cosas. Por cierto que habéis mantenido, ¿no?, reuniones, como me decían, ¿no?, y me imagino que todavía habrá más por delante con responsables políticos y demás. Sí, por el... sí. Yo he tenido ya una conversación con el amigo José Manuel Fernández Rivera y hemos hablado un montón de cositas, ya eso ya un día hablaremos de todo lo que se ha hablado, pero ahora no, por ahora no quiero hablar nada porque no, todavía no está todo. Sí, pero en definitiva como contacto de la nueva junta directiva para él. Nueva directiva, nos hemos presentado allí y él nos ha atendido perfectamente. Y nada, hemos quedado muy contentos, tanto él como nosotros. Y de cara, Manolo, a la próxima semana, un poco el objetivo, me imagino, en Navidad de Zambombá y demás. Sí, tenemos el proyecto de la Zambombá de Navidad, pero vamos, que todavía eso no lo tengo muy claro. No puedo decirte ni avanzarte nada hasta que no esté cerrado, ¿no? Llegue un poquito más adelante, que veamos quién va a venir, quién no va a venir. Y porque todo depende, de ya sabes, de las perritas. Y dirán, este no hace más que llorar. Pues bueno, pero es que es así, de verdad. Lamentablemente, y hombre, lamentablemente tenemos no más que 90 socios. Juan Carlos, que 90 socios. Tiene que traer una poquita actuación, porque hay que decirle a la gente que no se le puede pagar lo que ellos se merecen. Nosotros que quisiéramos darle el oro y el moro, pero es que no puede ser. Y, hombre, como te digo, que nos vemos con la soga al cuello al final de mes. Sí, al final imagino que más depende de casi de una petición que se haga. Ayuda, hombre, tenemos alguna que otra ayuda por parte de alguna gente, ¿no?, que nos hacen una manita. Esta noche vamos allí a rifar un bolso de señora, al cual desde aquí pues les quiero dar las gracias a mi amigo Pepe Pérez, de la empresa del Potro, que no le dije, Pepe, que necesito algo para, no te preocupes, venga, y vamos a hacer una rifita. Bueno, eso no sacamos mucho dinero, pero mira, algo, y lo rifamos allí entre los que haya por allí. Hay que hacerlo así, Juan Carlos, si no, ya no queda otro remedio. Hay que pensar cómo sacar vía de financiación. Sacar, ¿no? Y si podemos traer algo la semana que viene, traeremos, y si no podemos, no vamos a meter lío. Sí, de todas formas, claro, se trata de una junta directiva y poco a poco, me imagino. El enemigo número uno de las trampas. No quiero trampas ni... No quiero. Si no se puede traer, pues nos aguantamos y ya otro día que se pueda, se trae. Dependiendo de las posibilidades económicas. Exactamente, así es. Pues nada, Manolo, pues queríamos hacer este recordatorio. De todas formas, bueno, pues iremos comentando todas las actividades que se vayan desarrollando. Y tú mismo también lo comentas por la tarde. No, pues no comento mucho porque grabo casi todos los programas y no comento nada, por si algún día me pongo malo, estoy malo y tengo que coger un programa, pues hay que lanzarlo así, no comento, porque no viene al caso de que comente una cosa y no sea, que haya pasado o lo que sea. Pero vamos, que sí, que algún día que otro, pues habrá tiempo para decirlo. Y ya cuando empiece el concurso, a lo mejor ya será otra cosa. De todas formas, hombre, por supuesto, aquí cada viernes en la mañana tenemos esa cita, bueno, dentro de la agenda cultural y del ocio, pues la cita con la Peña Flamenca de Ubrique, que recordamos hoy a las 9:30 de la noche. Sí, ponemos a las 9:30 para que la gente esté por allí, que veamos aquello ya completito. Además, yo creo que le va a gustar mucho a la gente. Yolanda Gallo, que viene de Paterna de la Paterna Ribera. Paterna de Ribera, sí. Con el espectáculo La Verdad de la Copla. Así que, tanto flamencos como personas a los que les guste la copla. Sí, no. La Peña Flamenca tiene cabida a todas esas cosas. Que no solamente hay que estar con lo puro, ¿no? Cuando encarte lo puro, pues lo puro. Cuando encarte una copla, pues copla. Que no, tampoco vamos a echarnos para atrás. Que eso es, todo está dentro del mundo del flamenco. Y es una peña cultural, además. Se llama Asociación Cultural Peña Cultural Flamenca de Ubrique. Tiene cabida todas esas cosas. Conferencias de flamenco, de lo que sea, todo. Ahí lo, hombre, hay que llevar ahí, además, cuando se quiera hablar otra cosa también, que yo qué sé, muchas cosas que hay que se pueden hablar. Y por cierto, que no se me iba a pasar, recordatorio sobre la escuela de flamenco, ¿no? La escuela de flamenco, a ver, yo desde aquí voy a hacer un llamamiento a toda la juventud, aquel que tenga, hombre, que le guste el flamenco y quiera apuntarse o lo que sea, pues que nos llame por teléfono. Y nosotros lo atenderemos y ya haremos un grupito de alumnos buenos, que le guste el flamenco, ¿no? Para darle unas poquitas de clases y ya está. Y eso no va a hacer mucho dinero tampoco. De esta forma estaría cante flamenco, castañuelas, me decías también, ¿no? Hay castañuelas, hay guitarra. Bueno, guitarra tenemos... Estamos ya esperando que nos llamen y se apunten los que quieran, los alumnos que quieran. Y en el momento que tengamos 10 alumnos, ya tenemos profesor de momento aquí. Mientras tanto, no, porque no, es que no, tiene que venir de fuera y tú sabes que eso cuesta todo el dinero. Tiene que venir de fuera y tener, hombre, si va a tener dos o tres alumnos, no, no interesa. Pero por lo menos un mínimo de 10 no hacen falta. No tiene más que llamar, número de la peña, además está puesto en internet y nada. Y para adelante. Además estaría cante, Catañuela, baile, que lo tenemos, todos los horarios están ahí, ya saldrá la cuña, todavía no ha dado tiempo, pero ya saldrá la cuña, que espero que sea prontito, para que la gente se informe. Pues nosotros aquí iremos con esa cuña. No quiero asusar mucho aquí porque me vaya a asar. Además, como yo no cobro tampoco aquí, pues... La sacaremos pronto esa cuña, que al fin y al cabo recordando, ¿no? Lo que es la escuela flamenca, y que ya en este mes de noviembre, además, cuando se va a poner en marcha, ¿no? Exactamente, a partir de este mes. Ya las castañuelas están actuando. Ya pueden ponerse de acuerdo con Isabel Benítez Trujillano, que es la que está dando clases de castañuela. Eso en castañuela. Alcante, recordamos. Alcante, bueno, tenemos a nuestro compañero, a Juan Flores Amaya, que tiene la escuela de cante. ¿Y al baile? El baile es José Carlos Marsante. Así que todo esto está completito. Lo que quedaría es la guitarra, pero bueno, depende de que haya inscrito suficiente. Hay que tener alumnos, porque si no, no... A ver que nos llame y ya diremos los precios. Y qué hay. Y si le interesa bien, si no, pues nada. Es que tiene que venir de San Lucas este hombre. Un buen profesor. Porque estuvo hablando con Samizo y me dijo Miguel que no podía ir este año. Solamente vendrá al concurso, como todos los años. Y no podía venir a clase. Pues de todas formas hay que dar las modalidades distintas que hay dentro de lo que es la Escuela de Flamenco, de la Peña Flamenca de Ubrique, y va a arrancar en este mes de noviembre, la castañuela ya en marcha. Bueno, pues ya saben que existe también esa oferta formativa. Manolo, nos vamos a quedar aquí recordando Yolanda Gallo, esta noche a partir de las 9:30, entrada libre, en la Peña Flamenca de Ubrique, la verdad de la copla. La verdad de la copla. Sí, señor. A ver, bueno, yo creo que el que vaya por allí le va a gustar, porque yo la he escuchado a ella y me gusta la muchacha cantando. Pues Yolanda Gallo, que estará esta noche, por tanto, en nuestra localidad de Paterna de la Ribera. Manolo, muchísimas gracias como siempre y te escuchamos esta tarde, como cada día. Gracias a ustedes, y esta tarde estaremos con cante y con paz. Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, gracias. A ti.